mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. De la noche y empezamos con el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y esta noche vamos a hablar de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y esos son los resultados de la jornada número 7, que comenzó el sábado pasado. Bueno, sí. Comenzó el sábado pasado. Estos son los partidos que se jugaron ese día. El Atlético de San Luis le ganó 2-1 al Atlas. Mazatlán y Puebla empataron 1-1. Tijuana le ganó 2-1 al León. Después, el sábado, Pachuca y Querétaro empataron 1-1, Guadalajara 5-0 a Juárez, Toluca 2-1 al Monterrey, Cruz Azul 4-1 al América. Después, el domingo, Tigres le ganó 3-1 a Pumas y Santos le ganó 3-2 al Necaxa. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Cruz Azul está primero con 16 puntos, Tigres tiene 14, Toluca 14, Tijuana 14, Monterrey 13, Guadalajara 11, Atlético de San Luis 11, Atlas 11, Pumas 10, Puebla 8. Después viene en 11º lugar Necaxa con 7, el América con 6, Mazatlán 5, Pachuca 5, Santos 5, León 4, Juárez 1 y Querétaro 1. Y entonces la jornada número 6 comenzará. Perdón, la jornada número 7 comenzará el viernes con los partidos Puebla contra Querétaro, Atlas contra Pachuca, Tigres contra el Atlético de San Luis, Juárez contra Mazatlán, Necaxa contra Pumas, y el sábado Toluca contra Tijuana, el América contra Guadalajara, León contra Cruz Azul y Santos contra Monterrey. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 4. Comenzó todo con los partidos del 31, los del sábado pasado, no este que acaba de pasar, sino del día 31. Barcelona le ganó 7-0 al Real Valladolid. El Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Atleti, Español 2-1 al Rayo, Valencia y Villarreal empataron 1-1, Mallorca le ganó 1-0 al Leganés. Pues el domingo Osasuna le ganó 3-2 al Celta, el Alavés 2-0 a Las Palmas, Girona 2-0 a Sevilla, Getafe y Real Sociedad empataron 0-0, Real Madrid le ganó 2-0 al Real Betis. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona está primero con 12, el Real Madrid tiene 8, Atlético de Madrid tiene 8, Villarreal tiene 8, Girona 7, Alavés 7, Osasuna 7, Celta Vigo tiene 6, Leganés 5, Mallorca 5, Rayo 4, Real Sociedad 4, el Atlético 4, Español 4, Real Valladolid 4, Getafe tiene 3, Real Betis tiene 2, Las Palmas 2, Sevilla 2 y Valencia un solo punto. Y entonces la jornada número 5 comenzará con el partido del viernes, Real Betis contra Leganés, después el sábado Mallorca contra Villarreal, el Español contra el Alavés, Sevilla contra Getafe, Real Sociedad contra Real Madrid, después el domingo Girona contra Barcelona, Las Palmas contra el Atleti, el Atlético de Madrid contra Valencia y Rayo Vallecano contra Osasuna el lunes por la noche. Y eso va a ser todo por la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel de España y probablemente del mundo. Y vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, y estos son los resultados de la jornada número 3. También son del sábado 31, los que voy a decir a continuación. Manchester City le ganó 3-1 a West Ham, Brentford 3-1 a Southampton, el Bournemouth 3-2 a Everton, Fulham y Ipswich empataron 1-1, Aston Villa le gana 2-1 a Leicester, Nottingham Forest y Wolves 1-1, Arsenal y Brighton 1-1. Después el día sábado Newcastle le ganó 2-1 al Tottenham, Chelsea y Crystal Palace empataron 1-1 y Liverpool le ganó 3-0 al Manchester United. Con esto la tabla está la siguiente forma: Manchester City está en primero con 9, Liverpool tiene 9, Brighton 7, Arsenal 7, Newcastle 7, Brentford tiene 6, Aston Villa tiene 6, el Bournemouth 5, Nottingham Forest tiene 5, después el Tottenham tiene 4, Chelsea 4, Fulham 4, West Ham 3, Manchester United 3, Leicester tiene 1, perdón, Crystal Palace 1, Ipswich 1, Wolves 1, Southampton 0 y Everton tiene 0. Y con esto vamos a pasar a los partidos de la jornada número 4, que comenzará con los partidos del sábado: Southampton contra Manchester United, Brighton contra Ipswich, Crystal Palace contra el Leicester, el Fulham contra el West Ham, Liverpool contra el Nottingham Forest, Manchester City contra Brentford, Aston Villa contra el Everton, el Bournemouth contra el Chelsea, el domingo Tottenham contra el Arsenal, Wolves contra Newcastle. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y a continuación entonces la Ligue 1. Estos son los resultados de la jornada número 3, que se jugaron, comenzaron el día viernes 30 con el partido Lyon, que le ganó 4-3 al Strasbourg. Después el sábado Brest le ganó 4-0 a Saint-Étienne, Nantes le gana 3-1 a Montpellier, Marseille le ganó 3-1 a Toulouse. Después el domingo Mónaco y Lens empataron 1-1, Rennes 2-1 al Stade Rennais, Le Havre le gana 3-1 al Auxerre, Niza le ganó 4-1 al Angers y PSG 3-1 al Lille. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG tiene 9, Marseille tiene 7, Nantes 7, Lens 7, Mónaco 7, Lille tiene 6, Le Havre tiene 6, Niza 4, Strasbourg 4, Reims 4, Stade Rennais tiene 3, Brest 3, Auxerre 3, Lyon 3, Toulouse 2, Montpellier 1, Angers tiene 0 y Saint-Étienne tiene 0. Y entonces la jornada que se viene es la jornada número 4. Estos son los partidos que comenzarán el día viernes con el partido Saint-Étienne contra Lille. Pues el día sábado Marseille contra Niza, Auxerre contra Mónaco, el PSG contra Brest. El domingo Stade Rennais contra Montpellier, Strasbourg contra Angers, Nantes contra Reims, Toulouse contra Le Havre, Lens contra Lyon, también ese domingo. Y bueno, eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar rápidamente a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 2, perdón, que comenzó el día 30, el viernes 30. Unión Berlín le ganó 1-0 a San Pauli. Después el día 31, Werder Bremen y Borussia Dortmund empataron 0-0. Stuttgart y Mainz empataron 3-3. Wolfsburgo le gana 2-0 a Kiel. Eintracht Frankfurt le ganó 3-1 al Hoffenheim. El Borussia Mönchengladbach le gana 2-0 al Bochum. Leipzig le ganó 3-2 al Bayer Leverkusen. El día lunes, Heidenheim le gana 4-0 al Augsburgo y Bayern München le gana 2-0 al Friburgo. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Heidenheim tiene 6, Bayern München 6, Leipzig 6, Borussia Dortmund tiene 4, Union Berlin 4, Wolfsburgo tiene 3, Borussia Mönchengladbach tiene 3, Bayer Leverkusen 3, Eintracht Frankfurt 3, Friburgo tiene 3, el Hoffenheim 3, Mainz tiene 2, Werder Bremen 2, Stuttgart 1, Augsburgo 1, Kiel 0, Bochum 0 y San Pauli 0. Y entonces la jornada 3 comenzará el día viernes con el partido Borussia Dortmund contra Heidenheim. Después el sábado será Borussia Mönchengladbach contra el Stuttgart, Friburgo contra Bochum, Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen, Leipzig contra Union Berlin, Wolfsburgo contra el Eintracht Frankfurt y Kiel contra el Bayern München. Después el día domingo, Augsburgo contra San Pauli, Mainz contra Werder Bremen. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol del primer nivel en Alemania. Y de ahí vamos a pasar entonces a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 3, que se jugaron los primeros dos partidos el viernes 30. El Inter le ganó 4-0 al Atalanta y Torino le ganó 1-0 al Venezia. Después el día sábado, Lecce le ganó 1-0 a Cagliari, Bolonia y Empoli empataron 1-1, Napoli le gana 2-1 al Parma, el AC Milan y Lazio empataron 2-2, el domingo Verona le gana 2-0 a Génova, Monza y Fiorentina 2-2, Udinese le gana 1-0 a Como y Roma y la Juve empataron 0-0. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Inter tiene 7 hasta arriba, Juventus tiene 7, Torino 7, Udinese 7, Verona tiene 6, Napoli tiene 6, Empoli tiene 5, Lazio 4, Parma 4, Génova 4, Fiore tiene 3, Atalanta 3, Lecce 3, AC Milan tiene 2, Monza 2, Roma 2, Cagliari 2, Bolonia 2 y Venezia, como están en el fondo, con 1. Y la siguiente jornada será la jornada número 4 y comenzará el sábado con estos partidos: Como contra Bolonia, Empoli contra la Juve, el AC Milan contra Venezia. Después el día domingo, Genoa contra Roma, Atalanta contra Fiore, Torino contra Lecce, Cagliari contra Napoli, el Monza contra el Inter, y el lunes por la noche Parma contra el Udinese y Lazio contra la Verona. Eso es todo por la Serie A del calcio italiano. Y vamos a ver un poco de la Champions League, que ya tiene los partidos de la jornada número 1. Ya pues son... La jornada 1 va a estar el día 17, va a tener Juventus contra el PSV, Young Boys contra el Aston Villa, AC Milan contra el Liverpool, el Bayern München contra el Dinamo Zagreb, el Real Madrid contra el Stuttgart, el Sporting contra el Lille, el día 18 Bolonia contra Shakhtar, también el día 18 Sparta Praga contra Salzburgo, Celtic contra Slovan Bratislava, el Club Brugge contra Borussia Dortmund, el Manchester City contra el Inter y el PSG contra el Girona. Y bueno, pues va a estar interesante cómo se va a dar esto. No tengo ni la menor idea. Parece ser que va a ser una liga. Ahora, en lugar de grupos, se van a enfrentar todos contra todos en una liga aparte de 36 equipos. Entonces, por lo menos así es como lo estoy viendo ahorita. Pues vamos a ver cómo se pone. Es la primera vez que van a tratar este formato, por lo visto. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, de ahí vamos a pasar a hablar del Mundial. El Mundial, que ya tuvo uno de los partidos en algunas de las confederaciones para la clasificación hacia el Mundial. Y bueno, vamos a hablar de esos partidos que ya se dieron. El día de ayer, Paraguay le ganó 1-0 a Brasil, Venezuela y Chile empataron 0, Venezuela y Uruguay, perdón, empataron 0-0, Chile y Bolivia se enfrentaron, Bolivia le ganó 2-1 a Chile, Ecuador le ganó 1-0 a Perú y Colombia 2-1 a Argentina. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: después de 8 partidos, Argentina sigue primero con 18, Colombia tiene 16, Uruguay 15, Ecuador 11, Brasil tiene 10, Venezuela tiene 10, Paraguay tiene 9, sería el último clasificado ahorita, Bolivia tiene 9, Chile tiene 5 y Perú tiene 3. Entonces cuidado con eso, porque ahorita, pues así como se ven las cosas, no están pintando las cosas muy bien para Chile y Perú, que están hasta el fin de este grupo, hasta el final del grupo. Uno con 5 puntos nada más en 8 partidos y el otro con 3. Chile ha perdido sus últimos 3 partidos. Está muy grueso eso. Y bueno, la siguiente ronda para la Conmebol será la jornada número 9, que se jugará el 9 de octubre. Me parece que es el 9 de octubre. Bueno, no estoy aquí. Sí, es el 9 de octubre. Y va a tener los partidos Bolivia contra Colombia, Chile contra Brasil, Ecuador contra Paraguay, Perú contra Uruguay y Venezuela contra Argentina. Y bueno, pues esas son todas las noticias por el día de hoy sobre el Mundial. Vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos vamos a hablar un poco de la NFL, que ya regresó y que está en plena la temporada. Ya comenzó la primera semana, ya se dio y ya hay resultados, ya hay sorpresas. Vamos a ver cuántos equipos regresaron de estar por lo menos 2 anotaciones abajo. Recuerda, están escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y ahorita regreso. streets are closed, be falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard gang till early morning. Hey, sexy lady. Choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruised, and she's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like it flowing. Your body's banging. Sexy lady. That to flow. That hourglass shape, girl. Wow. Screaming back for more. Hey, sexy lady, you go drive me crazy. You ain't on, and on, and on. Hey, sexy lady, you go drive me crazy. You ain't on, and on, and on. Got an extra sexy like, oh, and you make me wanna say hi. You shake it down low. Girl, you're wicked to rock it now. Lie. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and oh. And you're wicked to rock it now. Lie. Yeah. Hey, sexy lady. I like your flow. What up? Your body's burning. So long, I'm banging, yeah. Ocho de la noche con 35 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y regresamos entonces a la NFL, que está, bueno, el pasado fin de semana comenzó la temporada regular ya con partidos que cuentan. Y pues fue un poco distinta la historia para ciertos equipos que habían brillado durante pues lo que fue la pretemporada y que se encontraron con que pues esos no eran los verdaderos equipos que iban a jugar. Y bueno, vamos a ir luego a las posiciones. Vamos a hablar de la americana, del este. Miami está primero con 1. Nueva Inglaterra tiene 1. Buffalo tiene 1 ganados. Todos ellos, y los Jets perdieron 1. Entonces así está la americana del este. En la americana del norte, Pittsburgh está primero con 1 ganado. Y los otros 3 tienen 1 perdido. Baltimore, los Bengalíes y Cleveland. En la americana del sur, Houston está primero con 1 ganado. Y después los 3 otros tienen 1 perdido. Indianapolis, Jacksonville y Tennessee. En la americana del oeste, Los Ángeles Chargers están 1-0. Kansas City está 1-0. Denver está 0-1. Y Las Vegas están 0-1. En la nacional, los Cowboys están primero con 1-0, Filadelfia 1-0, Washington está 0-1 y los Gigantes están 0-1. Pues en el norte, los Vikings están 1-0, Detroit está 1-0, Bears están 1-0 y los Packers están 0-1. En el sur, los Saints están 1-0, Tampa Bay está 1-0, Atlanta 0-1, Carolina 1-0. En el oeste, San Francisco, que se impuso al equipo de los Jets en el Monday Night Football, tiene el récord de 1-0, Seattle 1-0, Arizona 0-1 y los Rams están 0-1 en un partido en el que ya estaban regresando al final del partido, en un partido que se enfrentaron el domingo por la noche contra los Leones de Detroit. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, pues vamos a pasar a los resultados de la semana número 1, comenzando con el partido que abrió la temporada el pasado jueves. Se enfrentaron los Chiefs contra los Ravens en Thursday Night Football y los Chiefs ganaron 27-20 a los Ravens. En una presentación de los Ravens que estuvo más o menos, realmente no se vieron que le pudieran ganar a los Chiefs, a pesar de que creo que al principio iban ganando el partido, o anotaron el primer touchdown, no me acuerdo. Entonces después, el viernes, los Packers perdieron contra las Águilas desde Sao Paulo, Brasil. Las Águilas le ganaron 34-29 a los Packers. El domingo, los Steelers le ganaron 18-10 a los Falcons, sin anotar un solo touchdown. Después de eso, los Cardenales se enfrentaron a los Bills y en un muy buen partido, los Bills le ganaron 34-28 a los Cardenales, que ya estaban viendo que le pueden ganar, pero pues no sucedió. Los Bears le ganaron 24-17 a los Titanes. Los Patriotas le ganaron 16-10 a los Bengalíes. Después, en un partido de algo de un resultado cercano, los Tejanos le ganaron 29-27 a los Colts. Los Delfines le ganaron 20-17 a los Jaguares. Los Saints 47-10 a las Panteras. Los Vikingos 28-6 a los Gigantes. Los Chargers le ganaron 22-10 a los Raiders. Los Seahawks le ganaron 26-20 a los Broncos. Los Cowboys le ganaron 33-17 a los Browns. Los Buccaneers 37-20 a los Commanders. Los Leones 26-20 a los Rams en tiempo extra. Entonces, así estuvo ese partido de cercano a que le ganara el equipo de los Rams. Estaba regresando de haber estado bien abajo en el marcador. Casi lo logran regresar. El lunes por la noche, los 49ers le ganaron 32-19 a los Jets. Y bueno, en el partido de los Rams contra los Leones, Puka Nacua se lastimó la rodilla y se espera que se pierda 4 semanas de los partidos esa lastimadura. Y bueno, pues eso es todo por eso. Vamos a ver entonces qué se viene ahora para la semana número 2. Comenzará el día de mañana con el partido Bills contra Dolphins a las 6:15. Después, el día domingo, Raiders contra Ravens, los Chargers contra las Panteras, los Saints contra los Cowboys. Este lo van a pasar por Fox. Después, también a las 11, los Buccaneers contra los Leones. En otro partido más, los Colts contra los Packers, los Browns contra los Jaguars, los 49ers contra los Vikings, los Seahawks contra los Patriots y los Jets contra los Titans. El domingo, todavía a las 11, los Gigantes contra los Commanders. A las 2:05, los Rams contra los Cardinals. A las 2:25, los Steelers contra los Broncos, los Bengalíes contra los Chiefs. Y el domingo por la noche, Bears contra Tejanos, y el lunes por la noche, Falcons contra los Eagles. Sale, pues esos son todos los partidos. Vamos a ver cómo se pone. Y pues realmente se está poniendo bastante buena esta liga. Sabemos que hay partidos que son más fáciles que otros, o por lo menos en papel. Y cuando lo lee uno como fue el marcador, pues realmente se ven más disparejos. Pero pues aquí les voy a leer más o menos cómo estuvo el partido entre Arizona y los Buffalo Bills. En el primer quarter, Arizona iba ganando 7-0. Después, en el segundo quarter, Buffalo anotó 10 puntos y después Arizona otros 10. Entonces quedaron 17-10 a la mitad. Después, en el tercer quarter, Buffalo anotó 14 puntos y Arizona no pudo contestar. Con esto ellos se ponían encima 24-17. Y en el último quarter Arizona anotó 11 y Buffalo anotó 10 puntos. Y por eso se quedaron 28-34. Y ganó Buffalo en un partido que se les hizo difícil. Parece que extrañan un poco a Stefon Diggs. Aunque pues realmente es increíble lo que puede hacer el jugador, el mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, que realmente anotó 4 touchdowns, 2 con sus piernas y 2 con su brazo. Entonces realmente impresionante lo que hizo este güey. Pues tuvo todas las jugadas de touchdown, tuvieron que ir por él. Entonces, pues bastante increíble, ¿no?, lo que hizo. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NFL. Vamos a pasar de ahí. Bueno, antes de pasar, voy a decir una pequeña noticia sobre el partido que va a tener a los Santos. Los Santos que se están preparando en Nueva Orleans. Pero en Nueva Orleans ya acaba de llegar Francine, el huracán, y realmente se tuvieron que ir a su headquarters y quedarse ahí el miércoles por la noche. Lo que va a pasar es se están preparando para ir a viajar hacia a Dallas el domingo. Entonces pues ya prefieren, en lugar de regresar a sus casas donde probablemente está el huracán, prefieren estar cerca de donde van a salir todos juntos hacia el aeropuerto para después salir hacia Dallas. Entonces pues así está la cosa. Parece ser que, a pesar de que son pues humanos como nosotros, o sea, realmente ellos se preparan bastante bien para los partidos, cada uno de ellos. Y después de vamos a ver cómo les va después de la primera semana que los vio ganar su primer partido. Bastante impresionante eso. Bastante bien. Vamos a ver cómo se las ingenian ahora contra los Vaqueros, que tienen una defensa de miedo. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí. Vamos a pasar a las ligas mayores del béisbol. Y estos son los resultados de algunos de los partidos que se están dando. Pittsburgh le va ganando 3-1 a Miami. Bueno, vamos a verlo mejor por acá. En la alta de la novena, los Athletics le van ganando 5-4 a los Astros. En la baja de la tercera entrada, los Mariners le van ganando 3-0 a los Padres. En la alta de la tercera entrada, los Giants le van ganando 8-0 a los Brewers. En la baja de la primera entrada, los Dodgers van ganando 3-2 a los Cubs. Los partidos que ya terminaron, ya son finales los marcadores. Los Pirates le ganaron 3-1 a los Marlins. Los Guardians 6-4 a los White Sox. Los Mets le ganaron 6-2 a los Blue Jays. Los Diamondbacks le ganaron 14-4 a los Rangers. Los Tigers 7-4 a los Rockies. Los Phillies 3-2 a los Rays. En otro partido, los Nationals le ganaron 5-1 a los Braves. Los Yankees en 11 entradas le ganaron 4-3 a los Royals. En 10 entradas, los Red Sox le ganaron 5-3 a los Orioles. Los Red Sox a los Orioles. Después, los Twins le ganaron 6-4 a los Angels. Y los Cardinals le ganaron 2-1 a los Reds. Y con eso la tabla está de la siguiente forma. En la Americana del Este, los Yankees están en primer lugar con 84-62. Baltimore está 83-64. Boston está 74-72. Tampa Bay 71-75. Y Toronto está 69-78. En la Central, Cleveland está primero con 84-62, Kansas City 80-67, Minnesota 78-68, los Tigres están 75-71 y White Sox están 33-114. En la oeste de la Americana, Houston está a 77-67. Los Mariners, perdón, tienen el récord de 73-72. Los Rangers 70-76. Oakland 63-82. Y los Angels 60-86. En la Nacional, en la Este, en la División Este, Filadelfia está 88-58. Los Mets 80-66. Atlanta 79-67. Washington 65-80. Y Miami 54-92. En la Central, Milwaukee está 83-61. Chicago 75-70. Los Cardinals 73-72. Cincinnati 71-76. Y Pittsburgh 70-76. En el oeste, los Dodgers están 86-59. Arizona 82-64. San Diego 82-64. San Francisco 71-74. Y en el fondo está Colorado 54-92. Y bueno, pues ya los Dodgers están a punto de, bueno, perdieron el liderato de los triunfos en todas las ligas mayores. Ahora están por detrás de Filadelfia, dos o tres partidos detrás. Pero bueno, los últimos dos partidos los han perdido, pues entonces, ¿qué se esperaba, no? Y bueno, ¿qué se viene? ¿Qué se viene para el día de mañana? Estos son los partidos, comenzando a la 1:10, tiempo del este, todos son tiempos del este. Colorado contra Detroit. A la 1:15, Cincinnati contra San Luis. A las 2:10, Oakland contra Houston. A las 6:45, Miami contra Washington. A las 7:15, Cleveland contra Tampa Bay. A las 7:15, Nueva York contra Boston por Fox. A las 9:40, Texas contra Seattle. Y a las 9:45, Milwaukee contra San Francisco. Y bueno, les iba a dar una pequeña información sobre Rob Lowe y su amor por los Dodgers, pero bueno, vamos a ver, lo vamos a leer en otro momento. Vamos a pasar de ahí mejor a la Fórmula 1 y los resultados de la carrera de Italia que acaba de suceder, que fue corrida el 1 de septiembre de este mes. La ganó Charles Leclerc de la Ferrari en 1:14:40. Y como ya les había leído sobre eso, pues vámonos a ver mejor cómo van los equipos, las escuderías y en general qué se viene, cuál es la siguiente carrera. Bueno, pues vamos a ver la tabla de posiciones. En primer lugar está Max Verstappen con 303. Lando Norris tiene 241. Charles Leclerc 217. Después 197 tiene Oscar Piastri. 184 Carlos Sainz. Ahorita regreso, no le cambio. Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna. Y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario. Y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mano. ¿Dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno

8 de la noche con 57 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a hablar de Fórmula 1. Pues les estaba diciendo de las carreras. Ya se viene la carrera, la Fórmula 1 de Azerbaiyán. Es del 13 al 15 de septiembre, este fin de semana va a ser la carrera. Y obviamente el 15 es la carrera, los otros días son de calificaciones y de práctica. Entonces, ya lo saben, si quieren viajar hacia Bakú y Azerbaiyán, pues ahorita pueden salir, ir viajando 24 horas, 28 horas y estar listos para la Fórmula 1 el día domingo 15. Y bueno, después de eso se viene el 20 al 22 de septiembre en Singapur, del 18 al 20 de octubre en Estados Unidos. Va a ser, me imagino, aquí en Las Vegas. Bueno, no. Entonces en Miami. Me parece que es en Miami. Entonces del día 25 al 27 va a ser en México el Gran Prix, el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México. Entonces para los que están esperando, pues ahí están. El día 21 al 23 de noviembre es en Las Vegas. Y me salté la del 1 al 3 de noviembre, que será en Brasil, en Sao Paulo. Y bueno, estamos hablando de las posiciones de las de los conductores. Estamos en el quinto lugar, Carlos Sainz 184, Lewis Hamilton tiene 164, Checo tiene 143, George Russell 128. En noveno está Fernando Alonso con 50, Lance Stroll tiene 24. Después Nico Hülkenberg tiene 22 puntos. Yuki Tsunoda tiene 22 puntos. Daniel Ricciardo tiene 12 puntos. Después está en 14º Pierre Gasly con 8. Oliver Bearman tiene 6. Kevin Magnussen tiene 6. Alexander Albon tiene 6. Esteban Ocon tiene 5. Suginio tiene 0. Lorgen Sorgen 0. Franco Colapinto 0 y Valtteri Bottas tiene 0. Y esos son todos los conductores. Vamos a pasar entonces a las escuderías. En primero está Red Bull con 446 puntos. Detrás de ellos está la McLaren con 438. Ya se están acercando bastante a 8 puntos. Nada más están de Red Bull. Después Ferrari tiene 407 puntos, la Mercedes tiene 292, Aston Martin tiene 74, RB tiene 34, Haas tiene 28, Alpine tiene 13 puntos, después Williams tiene 6, Quicksilver tiene 0 puntos. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por Fórmula 1. Vamos a pasar rápidamente nada más a hablar un poco de tenis. Y bueno, es que el tenis, pues obviamente están dando varios dobles, varios partidos de dobles, pero también hay torneos en que se están jugando los singles. Por ejemplo, están en México en el torneo de Guadalajara, está en un partido que ya terminó, Rakimova le ganó 6-2 y 3-0 a Zarenka. En otro partido, Osorio le ganó a Kudermetova, le ganó 7-6, 6-7 y 7-5, bastante peleado. Después Gadecki le ganó a Collins 6-3 y 6-3. Y ahorita está jugando el mexicano Sarasúa contra Trevisan. Están en el segundo set. El primer set lo ganó Trevisan 6-4. Este está en 1-0 en el siguiente set. Trevisan le va ganando a Sarasúa. La mexicana, perdón. Y bueno, vamos a pasar de ese torneo a Tunisia, un torneo que se llama Monastir. Kartal le ganó a Hontama 6-2 y 6-2. Sorribes Tormo le ganó a Fed 5-7, 6-3 y 6-4. Staradubs Seya le ganó a Parry 6-4 y 6-4.